Bueno, habitualmente hasta ahora nos tomamos temas internacionales, ¿no? Para desarrollar en la mañana de la 36 y creo que llegamos a comentar algo, pero habíamos dejado para tener más tiempo para abordar una suerte de debate que se está dando más o menos subyacente en la Universidad de la República y en ámbitos de cogobierno incluso, en torno a posicionarse sobre Palestina y en particular a la instalación esta de la oficina, la famosa oficina de innovación en Jerusalén, el nombre que se toma desde el mundo occidental, Al-Quds para los musulmanes, que está generando debates, como decíamos, ya a nivel político general, pero en particular, por supuesto, llega esto a la academia y se han planteado en este sentido la necesidad y propuestas de pronunciamientos a nivel del Consejo Directivo Central de nuestra Universidad de la República. Desde principios de este mes, primero, se ha conocido lo que se titula Carta Abierta a la Academia. Esto nosotros lo conocimos a través de el diario El Observador. Primero defendiendo esta iniciativa de mantener la oficina de innovación y manteniendo, digamos, una postura amigable, podríamos decir, con Israel, ¿no? Esta carta abierta está dirigida a la comunidad académica, científica y política de nuestro país. Señalan, no la vamos a leer textual, pero vamos a tratar de repasarlo lo más destacado del contenido. Dicen que es alarmante que en ámbitos universitarios, sindicales y políticos se impulse una narrativa parcial y sesgada del conflicto israelí-palestino. Estamos presenciando cómo sindicatos y gremios realizan marchas, convocatorias y movilizaciones apoyando una única perspectiva del conflicto, ignorando la diversidad de opiniones dentro y fuera de sus propias filas, dice esta carta. Muchos profesionales universitarios no nos sentimos representados por estas posturas y al expresar nuestras opiniones nos encontramos con desatención y exclusión. Señalan, bueno, dicen que este tipo de discursos son contrarios a los valores democráticos y de convivencia. Dichas posturas no son meramente opiniones divergentes, sino una imposición ideológica que genera censura, intolerancia y polarización social. Y ponen como ejemplo la censura, dicen, hacia el doctor Alberto Spektorovsky. ¿Recuerdan aquel Ah, episodio de él, sí. de quien había sido invitado para un curso en la Facultad de Humanidades y que generó las reacciones de docentes, estudiantes? Dicen que es reflejo de una cultura de cancelación que atenta contra el debate plural y la libertad académica. Asimismo, señalan el rechazo a la Oficina de Innovación de Uruguay en Israel, con la participación de destacados investigadores, ex-rectores y ex-decanos, representa un ataque a la colaboración internacional basados en prejuicios y hostilidad infundada. Tal es el grado de violencia, dice esta carta, que esta narrativa ha alcanzado, que la expresión, la ponen en inglés, pero vamos a leer la parte en español, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, se ha convertido en un llamado recurrente, abogando abiertamente por la desaparición del único Estado judío del mundo, lo que constituye una amenaza inaceptable para la paz y la convivencia, dicen, ¿no? Y dicen también que la libertad de expresión, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho fundamental que solo puede restringirse para proteger otros derechos o el orden público. Así es que el artículo 20 de este pacto establece que la incitación al odio nacional, racial o religioso que promueve la discriminación, la hostilidad o la violencia deben ser prohibidos. Y se señala, la difusión de discursos antisemitas y discriminatorios no puede ampararse en la libertad de expresión, debe ser denunciada y combatida con firmeza. Habla de la relación fructífera en tecnología, salud, seguridad y educación que han mantenido Uruguay e Israel, que que han compartido, Israel la ha compartido con Uruguay, conocimiento y tecnología para desarrollar factores claves, no sé cuántos sectores claves. Esta cooperación, dicen, no responde a intereses ideológicos, sino a una visión pragmática de desarrollo y bienestar. ¿Y qué ejemplo ponen? Que el expresidente Tabaré Vázquez estudió en el Instituto Weizmann. El sistema integral de salud fue diseñado en base al Sistema Nacional de Salud israelí. Los acuerdos de cooperación con la ANI datan del 2008, primer gobierno del Frente Amplio, y continuaron profundizándose los lazos posteriormente. Hablan de beneficios innegables de esta relación y que sería un error estratégico de gran magnitud interrumpirlos. Bueno, es interesante conocer bien el nivel de argumentos que están... Es como de adentro del Frente Amplio. Exactamente, enviando, ¿no?, planteando en esto, y bueno, la tentación de responder nosotros acá a varias de las afirmaciones que se hacen es grande, pero sigamos, bueno, después de hacer el llamado, ¿verdad?, a esto, que se hizo, como repetimos, carta abierta, viene, Emiliano, también un posicionamiento que están impulsando docentes a nivel de la universidad para cuestionar, ¿no?, para que se tome como Universidad de la República un pronunciamiento condenando a Israel y además pidiendo el retiro de esta oficina, ¿no? Sí, particularmente una carta que fue presentada en el Consejo Directivo Central, que todavía no lo ha tratado el tema, pero que, bueno, impulsa el cierre de esta oficina de innovación de la ANI, que fue instalada el año pasado. Expresan la inconveniencia de que Uruguay abra una oficina de innovación de la Universidad Hebrea, en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en Israel, en estos momentos, y en consecuencia solicitan al gobierno dejar sin efecto esa decisión y cerrar dicha oficina. Bueno, hacen referencia a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que determinó que la legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi total en Cisjordania y Jerusalén entre las comunidades de colonos y palestinos, lo que equivale a una violación de la prohibición de segregación racial y el apartheid. Ellos consideran aseguran que se trata de la primera oficina de ese tipo que abre Uruguay en el mundo, y bueno, que es que no es un mensaje afín con los derechos humanos y con la defensa de ciertos valores instalarla en ese lugar. Además lo relacionan con la destrucción sistemática del sistema educativo y especialmente universitario que perpetró Israel en Gaza desde el comienzo de, bueno, el genocidio, ¿no? Incluyendo el asesinato de profesores y de autoridades educativas, estudiantes y funcionarios. Además destacan el apoyo expreso de las universidades israelíes y en particular de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde está instalada esta agencia de investigación uruguaya, a esas acciones militares desarrolladas por el régimen de Israel. Por lo tanto, resuelven o proponen al Consejo Directivo Central que resuelva solicitar a la Facultad de Derecho asesoramiento en cuanto a las consecuencias que tienen los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia para la Universidad de la República, y expresar la inconveniencia de que Uruguay abra una oficina de innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en Israel, en cualquier parte de Israel, en estos momentos, y en consecuencia solicitar al gobierno dejar sin efecto dicha decisión y cerrar esa oficina. Es una moción, digamos, que llega al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que cuenta con el apoyo de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y también de los estudiantes nucleados en la FEU. Esta es la cumbia de Palestina. tanta tristeza que nos da Israel. Cuarenta y siete minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos en el tema, ¿no? Además con esta cumbia palestina que pone al aire Blanca, porque mencionábamos ayer un poco por arriba, hoy se estrena en Cinemateca, se va a estar proyectando por primera vez No Other Land, que es el documental que obtuvo el Oscar en esa categoría y que justamente retrata un poco la situación que se vive día a día en Palestina. Cuenta con la dirección de Yuval Abraham y Basel Adra, y también otro equipo, ¿no?, que integra esa la dirección, digamos, y la producción de la película. Un documental que logró mayor notoriedad en las últimas semanas a partir de obtener el premio Oscar y de las repercusiones que tuvo todo eso. Durante media década, dice la reseña de este film, el palestino Basel Adra filmó la destrucción de su comunidad por la ocupación israelí. Adra creció en un pequeño pueblo de Masafer Yatta. Su primer recuerdo es el de su padre detenido en una protesta, ni su primer ni su último arresto. Adra también recuerda al ex primer ministro británico Tony Blair visitando su pueblo durante nada menos que 7 minutos. Basel Adra es un joven ex estudiante de derecho que ahora dedica su tiempo a documentar las demoliciones del pueblo, los tanques que circulan por la zona y las excavadoras que bajan la colina. Basel está constantemente con el teléfono publicando fotos y videos en su cuenta de Instagram, capturando a los soldados, los asaltos, la destrucción de edificios. Corre hacia los soldados gritando con el teléfono en alto. Es hijo de su padre, aunque expresa dudas sobre si tiene la energía de este para seguir luchando. Dice sombrío: empecé a filmar cuando empezó nuestro fin. En este film, Adra se asocia con el periodista israelí Yuval Abraham para documentar lo que está sucediendo. Yuval considera que lo que está haciendo su país natal es un crimen y hay recordatorios constantes de las diferencias entre su situación y la de Basel. Yuval está decepcionado por el bajo número de clics que recibió un artículo que escribió. Basel básicamente se encoge de hombros. Para él esto es típico y también un poco frívolo. La ocupación no terminará la semana que viene debido a un artículo que escribió Yuval. Sin embargo, el apoyo de este es auténtico y permanece al lado de Basel. Su dinámica no es amarga, incluso con la diferencia de experiencia, y comparten el mismo objetivo. La película fue creada en circunstancias terribles y plantea preguntas desgarradoras. ¿Qué ha pasado con las personas que aparecen en el documental desde octubre del año pasado? ¿Qué pasa con los niños que corren por las calles, que piden ir a la escuela y que a pesar de todo todavía juegan? ¿Qué ha pasado con todos ellos? Son preguntas interrogantes que persiguen al espectador durante y luego de la proyección. Entonces este documental, No Other Land, que hoy es la primera función en Cinemateca, pero que el sábado se va a realizar un lanzamiento por parte de la embajada, ¿no? Exactamente, estamos buscando la embajada los está detalles. Haciendo una presentación. Estaba mirando la cartelera que publica Cinemateca, que publica a partir de hoy, dice la película presentada hoy a las 19:05, uh-huh. El sábado 19:35, el lunes, el miércoles y el viernes de la semana que viene a las 19:05, el domingo 16 de marzo 19:35 y lo último que aparece es martes 18 de marzo 19:05. Uh-huh. Pero allá nos decían que la embajada del Estado de Palestina presentará el estreno del film No Other Land en Cinemateca a las 3:30 de la tarde del sábado con entrada gratis. 3:30, que es otro horario, no tiene que ver claro, con la cartelera la cartelera que publica Cinemateca. Pero es muy importante acompañar la filmación esta, ¿no? La presentación de la película en el momento que cada uno pueda. Obviamente, la de las 3:30 de la tarde, que es la propia embajada que presenta, parece muy adecuada para ir, ¿no? Para estar respaldando. A propósito de lo que se está viviendo, para refrescar uno de los aspectos de lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, mientras está la incertidumbre de si se va a poder avanzar en mantener el alto el fuego y abrir otra parte, otra etapa de ese acuerdo, la cadena Hispan TV ha difundido un documental con el nombre Campamentos en Gaza, sobrevivir al genocidio, humanos derechos en Gaza. Vamos a escuchar una parte de ese trabajo donde se muestran imágenes de los campamentos improvisados producto de los desplazamientos que generó Israel con sus ataques, y aparece la periodista Huda Egassi, con quien hemos conversado, sí. Que está, bueno, por suerte fue de los periodistas que ha podido sobrevivir todo este tiempo en la Franja de Gaza. Escuchamos una parte de ese trabajo. Refugiados palestinos, particularmente vuelto intensas. Las fuerzas israelíes han atacado estos campos con frecuencia y ya están superpoblados y carecen en la mayoría de los casos de recursos básicos. Los ataques militares israelíes dentro y alrededor de los campos de refugiados palestinos han perpetuado un estado de tensión e inestabilidad incesantes y han obstaculizado la posibilidad de un alivio continuo para el pueblo gazatí. Los desafíos humanitarios sustanciales incluyen la escasez de alimentos, agua, atención médica y alojamiento seguro. Las personas que viven en estos lugares son aquellas que han sido desplazadas por la fuerza y ahora viven en campos en condiciones severas. Están soportando un miedo constante y una grave adversidad debido a las tácticas empleadas por las fuerzas israelíes. La brutalidad de las fuerzas israelíes está en su punto máximo. Incluso las escuelas se han convertido en objetivo de primera línea para ellos. Las escuelas que han servido de refugio para familias desplazadas han sufrido cientos de ataques desde el comienzo del conflicto. En todo este tiempo, la guerra ha desplazado a más de 1 millón de niños. ¿Cuánto más se prolongará esto? Esta es la gran pregunta. Las familias buscan las escasas alternativas para sobrevivir en medio de la inestabilidad y la nula seguridad con la que cuentan. Nosotros hemos tenido que dejar todo y huir varias veces. La última vez fue cuando estaba refugiado en el hospital de mártires de Al-Aqsa y ocurrió un ataque que provocó un gran incendio. En ese momento tuvimos que dejar todo lo que poseíamos: ropa, comida, colchones. Incluso tenía un poco de dinero ahorrado y también se quemó todo. No pude sacar nada de mis pertenencias. Salí yo con mis hijos y mi mujer con lo que llevábamos puesto y ya está. Perdimos todo literalmente. Ahora tendremos con nosotros a una familia que vive en este campo de refugiados, y hablo concretamente de la familia Hattab, que lleva 1 año viviendo en condiciones infrahumanas y que incluso han perdido a su hijo mayor en el comienzo de la guerra, y ahora nos hablarán de cómo han podido sobrellevar este año con estas condiciones a la luz de una hambruna severa y viviendo en una tienda de campaña, ya sea en verano como en invierno. El pueblo palestino es un pueblo solidario y la Franja de Gaza es una sola gran familia. Todos nos complementamos unos a otros. La solidaridad y el amor está presente siempre. La situación de los campamentos es muy difícil. Nosotros nos hemos visto obligados a venir y vivir aquí. Hay carencia en todo, por más que haya cosas. Es lo mínimo que necesitamos y todo nos falta. No se puede comparar con lo que teníamos antes. Las tiendas de campaña no son como las casas. Por ejemplo, en relación a las cocinas, apenas tenemos una mesa pequeña con algún plato y vaso. El tema del baño es muy complicado, sobre todo por la noche. Cuando tenemos que salir en la oscuridad al baño, es muy difícil. Yo evacué primero desde la zona fronteriza hacia la zona de Deir el-Balah. He evacuado casi 7 veces. Mi último desplazamiento fue desde el Hospital de Mártires de Al-Aqsa, después del último bombardeo hasta este campamento que se llama Campamento de Al-Yair. Cuando sucedió el ataque y el incendio en el hospital de mártires de Al-Aqsa, yo solo estaba pendiente de mis hijos. No me preocupaba nada. Solo tenía miedo por mis hijos. Yo he pasado por situaciones muy difíciles y no quiero enfrentarlas nuevamente. No hay planificación, es un acto espontáneo. Solo piensas en cómo salir vivo con tus hijos y escapar de esta masacre. Israel no avisa de ningún ataque y no hay ningún lugar seguro. Mi hijo el 21 de enero salió para traer comida para sus hijos y fue martirizado. Él era muy cariñoso y bueno, y era mi hijo mayor, mi primera felicidad. Dios lo ha elegido como mártir. Dios me dé la paciencia para poder soportar su pérdida y me ayude a criar a mis nietos. La situación es muy complicada y todo está muy caro y apenas podemos obtener nuestras necesidades básicas. Si no fuese por los hospicios, las personas no tendrían comida y estarían muertas de hambre. En la casa nosotros teníamos electricidad, agua, baños, teníamos todo. Ahora no tenemos nada. También antes había colegios y universidades y los niños iban para aprender y ahora no hay nada. No hay vida. Nosotros, el pueblo palestino, vivimos una vida sin significado. No tiene valor ni nada. No tenemos esperanza. Vivimos sin esperanza. Estamos a la espera de nuestro turno para morir. Y esto está en las manos de Dios. Bueno, esto es apenas una parte, ¿no?, de lo que está viviendo el pueblo palestino. Con, recordemos que en la Franja de Gaza vivían, hay que decirlo, en el entorno de los 2 millones de personas, que se está hablando en el entorno de los 50.000 muertos. Se dice que hay miles más bajo los escombros de los bombardeos que generó Israel, centenares de miles de heridos y centenares de miles de desplazados, ¿no? En las condiciones, hay que ver las imágenes de esto, ustedes lo pueden ver en Hispan TV, viviendo en campamentos improvisados, ¿no? En tiendas o carpas de nylon, de telas, en fin, cartones, y ahí intentan jugar los niños, entre esos niños que han perdido seres queridos, también ellos, sí, ¿no? Por decir solo una parte de lo que se ha vivido. Claro, acá en la radio lo recordamos y la audiencia lo tiene presente. El tema es, por ejemplo, cuánto de este... Por decir solo una parte de lo que se ha vivido. Claro, acá en la radio lo recordamos y la audiencia lo tiene presente. El tema es, por ejemplo, cuánto de esto lo va a tener presente la comunidad universitaria de nuestro país y los organismos que van a decidir sobre esto. Para esta discusión que decíamos que se está planteando, ¿no?, a nivel del cogobierno, del Consejo Directivo Central de la Universidad, y sobre todo el posicionamiento de esta oficina, fíjense que manejaban los antecedentes, y ahí está la señal hacia quién se está dando esa señal, es decir, hacia el campo del progresismo, del Frente Amplio que está en el gobierno. Miren que hasta Tabaré Vázquez estudió allá, como intentando con eso legitimar y separar el hecho de que la cuestión de la formación académica de colaboración debe estar por encima de lo que incluso esos mismos ámbitos académicos israelíes piensen de lo que hace su gobierno, ¿no? Es decir, si esos organismos no se pronuncian en contra de los crímenes de lesa humanidad que están cumpliendo sus gobiernos, son cómplices, ¿no? Y si uno habilita el intercambio con esos organismos, los está respetando, les está diciendo, no me importa qué posición vos tomaste con respecto a estas masacres, y colaboremos, intercambiemos sobre conocimiento y, en fin. Pero estamos a las 12:01 sí, minuto. Antes de irnos, nos mandan acá concretamente el aviso, la película Nomadland, Oscar al Mejor Documental 2025 sobre la vida y el sufrimiento de los y las palestinas en tierra ocupada, se estrena con entrada gratuita en Cinemateca este sábado 15 de marzo a las 15:30, organiza la Embajada de Palestina. Con la fuerza de un volcán existe.